Bienvenidos al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, que también tienen sus pájaros en la cabeza como tu hijo de vecino, también hacen proselitismo electoral. Nosotros no nos resignamos a la inacción y antes de concederles la oreja o la hoguera, vamos a contestarles y a comentarles desde aquí, Radio Casina en Extremadura. También a través de las diversas ondas libres que difunden estos quejíos, empezando por nuestra querida Radio Almaina de Granada, la emisora que escucha a Morente desde su trono eterno en el Albaicín. Hoy vamos a comentar una pegatina que nos han puesto en la puerta del baño que dice Vota Pacma. En fin, los movimientos animalistas llevan unos años dando guerra, no solo en la calle, también en las elecciones. De ahí sale ese partido, el PACMA, que ha conseguido muy buenos resultados en algunos comicios. 70.000 votos en las últimas andaluzas, o 286.000, por ejemplo, en las últimas elecciones generales, ¿no? Una de sus frases motivacionales es esa sentencia, bastante manida y cuyo autor desconozco, que dice algo así como que el nivel de civilización de una sociedad se mide por cómo trata a los animales. Estamos básicamente de acuerdo con esa frase, pero yo añadiría también una postilla. El nivel de degradación ilustrada y capitalista de una sociedad se mide también por la cantidad de votos que sacan algunos idiotas. Pensaréis que ahora, con la que está cayendo en Andalucía y la que va a caer en toda España, pedirán el voto útil y sumarán fuerzas para converger en un proyecto antifascista. ¡Ay, ilusos de vosotros! ¿Pero cómo van a preocuparse por las condiciones materiales y por la realpolitik mientras haya un gato maullando, hombre? El PACMA y las Láteres constituyen un movimiento cuyas bases morales, no me atrevo a decir ideológicas, beben del mascotismo y de lo más pobre del ecologismo de salón. Y en esa lógica, en esa moral posmoderna, el campo y las formas de vida campesina han sido siempre despreciadas, objetivo siempre de sus ataques, de su incomprensión y de su censura moral. Ellos pueden tener mascotas para cubrir sus miserias emocionales, pero nosotros no podemos tener animales para cubrir no solo las mismas miserias, sino también otras y más graves de origen terrenal. Si os parece, vamos a dejar a un lado consideraciones más serias y profundas sobre el PACMA y vamos a escuchar cantes que transmiten la relación del ser humano de extramuros, del ser humano campesino, con los animales. Empezamos. En el Partido Animalista PACMA hemos trabajado sin descanso este año 2014 para dar voz a los animales, denunciando la injusta situación que padecen y proponiendo alternativas. En las elecciones europeas de mayo obtuvimos más de 176.000 votos, confirmando así nuestro imparable crecimiento. Nuestros equipos en toda España han realizado una excelente labor de denuncia y concienciación. Y además han trabajado a pie de calle para lanzar un mensaje de respeto hacia los animales. Además, conseguimos movilizar a 45.000 personas en Madrid por el fin del toro de la Vega. Por otro lado, hemos denunciado el maltrato animal allí donde se produce, consiguiendo incluso que algunos maltratadores sean condenados a pena de cárcel. Entre algunas acciones, documentamos con un dossier el maltrato a galgos y perros de caza. También conseguimos cambiar la situación de los perros policía de Sevilla. Además, hemos realizado la web Yo Denuncio, desde la que cualquiera puede crear una denuncia y conocer la legislación. También reunimos a cientos de personas en repulsa por la ejecución de Excalibur y exigimos responsabilidades por la mala gestión de la crisis del ébola. Y finalmente hemos rescatado a 20 caballos que iban a ser llevados al matadero, dándoles una segunda oportunidad. Gracias a tu apoyo y al de tantísimos otros, en 2015 seguiremos creciendo y siendo la voz de todos los animales. En nombre de las personas que formamos el Partido Animalista PACMA, gracias por confiar en nosotros. Es escuchábamos un vídeo promocional del Pacma y, bueno, me hacía gracia, bueno, esto es lo de reír por no llorar, ¿no? Lo del sacrificio del perro Excalibur, no sé si lo recordáis, ¿no? El perro de aquella mujer que trabajaba en el hospital, que podía estar contagiado con ébola y, bueno, pero era preferible gastarse 1 millón de euros en análisis y cuarentenas antes que sacrificar al perro porque, claro, está. Es que como un perro es igual que una persona. En fin, con esto del animalismo siempre hay unas cuestiones importantes que tratar. Lo primero es que es un movimiento legislativo y por tanto punitivo. Y apuesta por la ley, la cárcel, el Estado y sus ejércitos para imponer su forma de vida. Esto es importante porque a veces tenemos que aguantar que algunos animalistas electoralistas se hagan pasar por herederos de Durruti. Y hombre, no me jodáis. Y luego hay otra cosa que siempre me ha fascinado, es por qué sienten que pueden legislar sobre nosotros y en cambio no sobre los indios apaches, por ejemplo, ¿no? Al final este tipo de animalistas constituyen un movimiento patriótico que aspira a uniformizar a la población conforme a unas fronteras que reconocen y a unos supuestos paisanos que quieren civilizar. El desprecio y la ignorancia respecto de otras formas de habitar el mundo, incluso dentro de sus fronteras nacionales, son acojonantes. Es verdad que en el campo hay una visión utilitarista de los animales, ya sea como alimento, como ayuda al trabajo, como herramienta de caza o salvaguarda del ganado, ahuyentador de bichos, ¿no? Por eso se tienen, por ejemplo, Galápagos en casa, ¿no? Espantan a las ratas y a las culebras. Pero eso, ¿por qué tiene que ser malo? Que haya formas de vida que no censuramos, que pasen por dejar en paz a los animales, no quita que el resto de cosmovisiones sean condenables. Una reflexión, puede que detrás de esas formas ecológicas, asépticas y translúcidas de vida, haya al final otra esclavitud animal, que es la del hombre por el hombre. Antes de tratar las circunstancias de la vida animal o del uso que se les da en pueblos y montes, vamos a escuchar una rondeña que transmite sobre todo ternura por los animales. Es una visión que no se difunde habitualmente, pero que me parece necesario divulgar, aunque repito, no debiera hacer falta, ¿no? Podemos comer animales, podemos cazar, pescar y usar sus pieles para hacer zurrones y tambores sin que seamos necesariamente unos sádicos y psicópatas. De verdad, que eso es posible. Si queréis, considerarnos en un estadio evolutivo inferior, qué sé yo, el de los cazadores-recolectores, pero tratarnos entonces como las tribus indígenas no contactadas. Es decir, dejarnos que hagamos nuestra vida sin injerencias urbanas. Si somos diferentes, somos diferentes. Si somos indios, os exigimos el respeto que le dispensáis a los indios. Esta rondeña corre a cargo de quién sino, tratándose de animales, que de Rafael Romero, el Gallina. Y os invito a escucharla porque es una maravilla. Caballo de criado, cogí un pájaro de un niño, pa caballo de criado, y fui tan agradecido que cuando lo eché a volar se vino hacia el hombro mío. Esa liebre no tirale, cazadores de la sierra. A esa liebre no tirale, porque está haciendo en la tierra madriguera pa' ser madre, y es muy sagrado lo que encierra. Thank you. correo. Salí de la cueva al loro y vi un bicho correo. Le empujé mi perra galga. Clemencia le pido a Dios que me dé la muerte amarga. Escuchábamos a Rafael Romero el Gallina, el fantástico cantador jienense, cantarle a los animales, ¿no? En la primera escena hablaba de un pájaro, de un niño, al que se le amamantaba casi, ¿no? En la segunda hablaba de la liebre que va a ser madre, y al final hablaba de su perra galga, ¿no? Me gusta mucho cuando dice vide un bicho corredor, ¿no? Eso de vide me parece una cosa genial. Que prácticamente solo siguen diciendo los gitanos, al menos en mi pueblo así es, ¿no? Y además me recuerda a otra fantástica canción que no tiene nada que ver con esto del flamenco, que es La tonada de la luna llena, cuando canta Simón Díaz, yo vi de una garza mora dándole combate a un rey, ¿no? A mí eso del vide me sigue maravillando. En fin, tenemos ya en esta rondeña que ha cantado el Gallina algunos de los elementos animales importantes. Como decía, el pájaro que se cría, la liebre madre y la perra galga o el galgo, ¿no? Lo de la liebre madre es un tópico literario flamenco. No quiero detenerme en el hecho de la caza, que ya hemos comentado hace unos capítulos en esta taberna y que abordaremos como Dios manda más adelante, ¿no? Quiero recrearme un poco en esa escena curiosa, desde luego, de la liebre. ¿No os imagináis la cantidad de cantes, casi siempre de la extensa familia que del fandango, que aluden al drama del cazador o del perro o la perra ante la contemplación de una liebre procreadora, ¿no? El dilema de si prenderla o no, o a menudo la pena tras matarla y ser consciente del proyecto maternal que estaba sacando adelante, ¿no? Si antes el Gallina cantaba cazadores de la sierra, a esa liebre no tirarle porque está haciendo en la tierra madriguera para ser madre y es muy sagrado lo que encierra, ahora vamos a escuchar otra rondeña, esta vez a cargo de Benny de Cádiz, que en su segunda copla dice: mi perra de cacería vio una liebre y se paró, parece que me decía no tengas mal corazón que va en busca de su cría. Sabiendo que tú me esperas, rezando junto al molino. Vi una liebre y se paró, mi perra de cacería. Vi una liebre y se paró. Ahí estaba Benny de Cádiz cantando otra fantástica rondeña, ¿verdad? Y enérgica y apresurada. La rondeña es una versión más flamenca del particular fandango que se canta en la localidad malagueña de Ronda. Otro día hablaremos de todas estas derivaciones de los fandangos locales, que bueno, que van desde los famosos de Huelva hasta las cartageneras, ¿no? No dejan de ser fandangos, que es un género cuyas raíces han dado origen a 1000 árboles distintos, tanto en España como en América. Vamos a continuar con esto de los animalistas, hablando de un animal que acompaña casi siempre a los pastores, sobre todo a los que trasiegan ovejas, ¿no? Y es el perro. Para las labores de custodia se tienen mastines casi siempre, ¿no? O similares. Mientras que para el pastoreo se opta por otros muy eficaces a tal efecto, como el border collie o el pastor belga. La prensa suele pensar que un perro de campo que vive en la naturaleza, aunque eso incluya pasar alguna temporada casi que a la intemperie, pues es un perro infeliz, un perro maltratado. Y yo me pregunto que en qué estado de civilización nos encontramos para que esté mejor visto tener un pastor alemán en un piso o un husky siberiano en la meseta española, ¿no? A pesar de que el mascotismo está detrás de esas leyes que permiten llevar chuchos en el metro o llevártelos al cine, que esto ya es la hostia, ¿sabes? Pues parece que aún no se han enterado de que el hábitat natural de la mayoría de perros es el campo. Pero bueno, ese es otro cantar. En relación a los perros guardianes, sobre todo mastines, nos encontramos pues al lobo, ya sabéis, ¿no? El lobo es un animal que solo los urbanitas conocen. Los campesinos tienen una visión muy parcial de la realidad del lobo, como seguro que todos sabéis, ¿no? Aquí, y creo que en casi todas las tabernas de España, estamos a favor de la fauna salvaje. El lobo debe ocupar aquellos lugares de los que desapareció. Eso que no quepa ni la más mínima duda. Pero creemos también que es legítima la defensa ante sus ataques a rebaño, sobre todo cuando uno se defiende con otros animales, ¿no? Como es el caso de los mastines. De lo contrario, convertiríamos el monte en una granja, que es algo a lo que algunos animalistas aspiran, desconociendo nuestros montes y despreciando las formas de vida humana salvaje. Hay que tener en cuenta que en los montes ya no existen grandes depredadores, por tanto sería a veces un poco absurdo pensar que las poblaciones de ciervos y jabalís que abundan y que son una auténtica plaga, pues se pueden controlar a sí mismos desde que no hay depredadores naturales, que seguramente también sea por culpa del hombre, ¿no? Desde que faltan otra serie de bichos, pero bueno, a veces piensan que los montes son como granjas, ¿no? Yo lo que digo es que cuando prohíban los tratamientos contra ratas y cucarachas en las ciudades, pues en ese momento aceptaré, mal que me pese, la protección total contra el lobo. Y repetimos que condenamos, como en casi todos lados, la caza del lobo con escopetas, que es una de las degeneraciones de la caza. Otro día hablaremos de la caza, repito, pero creo que al menos los campesinos tienen derecho al menos a proteger sus fincas con mastines, ¿no? Esto es una cosa que genera mucha polémica. Y de hecho es que con esto del lobo hay mucho flipado, ¿no? Hace poco leí en El Salto, ese periódico en el que solo hablan enterados del campo, a unos jóvenes neorurales, que enterados al cuadrado, decir literalmente que el lobo puede ser motor de desarrollo rural. Repito, el lobo puede ser motor de desarrollo rural. Es que es para pegarse un tiro. En fin, buscarlo en internet, porque, o sea, no os estoy mintiendo. Buscar desarrollo rural lobo El Salto y vais a flipar con la parejita que nos entrevista. Además, es que estos del Salto solo entrevistan a neorurales en el sentido más despectivo del término, no en el sentido positivo, que aquí todos somos neorurales, ¿no? Pero hombre, es que no sé en qué estado de la civilización nos encontramos para que una pareja joven vaya a un monte en Soria y se consideren ellos más listos que todos los que han vivido ahí 10.000 años antes que ellos, ¿no? Que es una cosa que les pasa mucho a estos progres, ¿no? En fin, ahora resulta que con tal de adorar animalito, vamos a acabar abrazando la causa del turismo. Dios mío, como medio de subsistencia, esto es para mirar y no echar gota, ¿no? O sea, vamos a poner lobos porque van a venir turistas a verlos con prismáticos, entonces vamos a poder comer tos. Ay, Dios, en fin. En el cante que vamos a escuchar a continuación, titulado como Liviana y Serrana, el gallina, repetimos con el gallina porque ya que estamos con animales, pues habla de sus machos guardianes, habla de cordera y de lobo. Es un cante precioso, ya veréis. cuando voy por la sierra. Llevo mi macho, llevo mi macho. No hay ladrón que se acerque más de 10 pasos. Pobre pastorcito, ay, le hizo el robo. Al pobre pastorcito le hizo el robo. Dicen que no se siente, una esparta, apartadita, te sé. Tremendo, tremendo Rafael Romero del Gallina, seguro que habéis disfrutado de este cante, que bueno, no es de los habituales, ¿no? Ni la serrana ni la liviana son palos que se puedan escuchar hoy fácilmente en los festivales o en las actuaciones, y algún día le dedicaremos pues un silverio, porque estos cantes primitivos lo merecen. Fijaos que además el palo de la serrana pues trataba sobre las penurias que se pasan en la sierra, ¿no? En este caso con los lobos, en fin. Ay, es que a mí el Gallina me gusta mucho y siempre me acuerdo de mi amigo Santi, que es fanático del Gallina. Decíamos al principio, en la introducción de este programa, que se suele condenar enérgicamente el uso de los animales como fuerza de trabajo. Esto tiene huevos. De hecho, en la papilla he visto bastantes pintadas, ¿no? Sobre esto, que consideran a los animales como mano de obra. Que sí que lo son, ¿no? Pero es que no sé qué pensará esa gente. Si que todos podemos comprarnos un tractor, o que es más moral ponerle a lo mejor el yugo al cuello o a 3 o 4 jornaleros para tirar del arado, ¿no? En fin, ¿merece la pena discutir con esos que consideran explotadores de la peor calaña a la gente que usa animales en el trabajo? Yo os lanzo ahí la pregunta, porque claro, es que con esos supuestos de partida es complicado llegar a ningún acuerdo, ¿no? No lo sé. Lo que sí sé es que el campesino, por norma general, guarda un respeto y un cariño por sus compañeros de trabajo bastante mayor del que suelen dispensarse entre sí los compañeros de oficina. Eso ya os lo digo yo, ¿no? Y de hecho, como ejemplo, vamos a escuchar unos maravillosos cantes de trilla de Bernardo el de los Lobitos, que antes hemos escuchado un cante de lobos, pues aquí tenemos a Bernardo el de los lobitos. Los cantes de trilla beben de fuentes folclóricas, porque universal, y no solo andaluz o gitano, está claro, es el trabajo con mulas o yeguas en el campo, y la trilla, evidentemente, es una labor universal. Podemos encuadrarlas, por tanto, dentro de las canciones de trabajo. Es decir, eran tonadas que se cantaban pues para hacer más ligero el trabajo o menos monótona la rutina de la trilla, que ya de por sí es bastante monótona, ¿no? Casi siempre destacan, además, como decía antes, por alusiones prácticamente siempre elogiosas o tiernas hacia la mula, que es el animal a quien damos las gracias por no por sus alimentos, como en el Padre Nuestro, sino por prestarnos, no sé si consciente o inconscientemente, pues su esfuerzo. Atención, lo mismo a estos cantes de trilla, son cantes primitivos, prácticamente en desuso, aunque bueno, aquí en Radio Casina, al lado de Radio Casina tenemos Arroyo de la Luz, un pueblo extremeño en el que hay un festival de cantes de trilla y cantes de siega espectacular, ¿no? Y todos los años podemos deleitarnos con un ramo de cantes espectaculares. Os dejo con Bernardo el de los Lobitos. ¡Ya, ya! ¡Ay, qué mula! ¡Vamos a ver! A esa mula de punta le gusta el grano. Aligera y no coma, que viene el amor. Ay, qué buena mi mula, pero qué buena, qué buena. La mula golondrina suando va, que se cree que la trilla se va a acabar. ¡Ay, qué bonita mi yegua! ¡Qué floja está! Pensando en el potrito. Esa yegua lunanca tiene un potrito. Esa yegua lunanca tiene un potrito con una pata blanca y un lucerito. Yo, bueno, bueno. Estoy seguro de que os ha encantado. Se le canta, habéis visto, ¿no?, a la mula o a la yegua, pues como cuando se le canta una saeta a la virgen de no sé quién, ¿no? Os aseguro que en el campo hay, no sé si adoración, pero sí un respeto y un cariño y un reconocimiento tremendo por las penurias que pasan los animales que nos acompañan en nuestra fatiguita de las labores. Parecía la mula o a la yegua, es otro animal no mítico, pero sí tremendamente simbólico, y me estoy refiriendo a la jaca. Hay un arsenal inmenso, pero inmenso, de copla flamenca sobre la jaca y sobre sus más ilustres jinetes, los bandoleros y los contrabandistas. Pero como este es un tema que bien merece un silverio entero, porque además hay libros sobre el fenómeno del bandolerismo y el contrabandismo, pues si queréis vamos a centrarnos en la jaca como posesión insigne. Y es que, como quiera que los avances técnicos no han llegado hasta bien entrado el siglo XX, pues tener una buena jaca era síntoma de poder. Era, digamos, el equivalente al tractor moderno, sí, se puede decir así, ¿no? Porque es que la jaca te traía y te llevaba, pero es que te valía para la faena, pero también para la feria. Por eso a la jaca se la mimaba, se la engalanaba y, vamos, se la tenía casi por una parienta, ¿no? ¿Cómo no iban a considerarla los carreteros, por ejemplo, que tanto le debían a su jaca? Y aparte de ellos, bueno, que multitud de trabajos y quehaceres diarios pues se hacían a lomos de una buena jaca, ¿no? Era tan importante el papel de este animal que si te salía buena, pues no era extraño hacer negocio con ella. Ahí entraban en juego muchas veces los tratantes de ganado, un negocio en el que los gitanos siempre fueron profesionales expertos, ¿no? Hasta que prácticamente se les prohibió esa faena, ¿no? Igual que siempre se ha intentado acotar el tema del mercado ambulante y demás, ¿no? Esas ventas de animales preciados, de las jacas buenas, casi siempre se hacían con vergüenza. Era como admitir que uno puede desprenderse de un ser querido solo por el vil metal, ¿no? Ahí hay una copla que se suele cantar mucho que dice: no se lo digas a nadie que he vendido mi jaca torda en 2.500 reales. Eso da a entender lo que decíamos antes, ¿no? Pasa también, por cierto, con los perros de caza, ¿no? Que alcanzan en el mercado, o alcanzaban, yo no sé ahora mismo, pero alcanzaban bastante dinero, ¿no? Y con la jaca pues pasaba lo mismo. Vamos a ir ahora a un cante, a unos fandangos que corren a cargo de Manuel Soto Sordera, y empieza con una copla sobre el caballo y acaba con otra sobre la jaca, ¿no? La del caballo dice: caballo que a 20 pasos anda a trote y galope, se merece este caballo un atajarre de seda. Un atajarre es una especie de silla, bueno, de cinchas que se le ponen para que no se mueva, ¿no? Sobre el caballo. Y acaba diciendo Sordera: qué jaca con tanta ley, cartujana era mi jaca. Una jaca como esa no la había montado ni el rey, y el haberla vendido me pesa. Y que alude precisamente a lo que contábamos antes, de que a veces se admitía con vergüenza el tener la necesidad de vender un animal tan preciado. Anda trote y galopea, caballo, que a 20 pasos. Anda trote y galopea, se merece este caballo. Caballo que a 20 pasos. ¡A la Severía! Cartujana era mi jaca, que jaca con tanta sí que le pesaba, sí, al Sordera haber vendido su jaca cartujana. Hay una afición no muy popular, quizás actualmente no lo sé, pero que goza de cierto prestigio entre algunas gentes del campo, y una afición que no sé si conocéis, es la colombicultura, la cría de las palomas. Puede hacerse de una forma más deportiva, para presentar pues tus mejores pájaros a las competiciones, o como una afición meramente zoológica, ¿no? Cuando el objetivo es la competición, está clara la motivación, ganar y demostrar que tus palomas son las mejores mensajeras y que has conseguido adiestrarlas bien, ¿no? Cuando tu objetivo no es la competición, que es el caso de la mayoría de los criadores, pues no queda muy clara cuál es la motivación, porque bueno, los animales viven en semilibertad, en palomares abiertos a los que vuelven cada noche para comer o para descansar, ajenos a los peligros que hay fuera. Esto de las palomas es de los pocos gestos mascotistas que yo he visto en el campo, donde todos los animales cumplen una función, como estamos viendo, ¿no? Bueno, perros, gatos y demás. Las palomas que no tienen ningún uso, porque ni siquiera se sacrifican para comer, ¿no? se crían por afición un tanto absurda, porque además que tampoco se las valora, por ejemplo, como animal cantor o de reclamo. Ese sería el caso, por ejemplo, de los colorines o jilgueros, los verderones, las perdices y demás. Creo, y esto es una opinión muy arbitraria, por supuesto, que lo que en el fondo mueve a los criadores de palomas es la satisfacción por dominar los instintos salvajes y libres de los pájaros. A ningún otro volador puede dársele la opción de huir, como es el caso de las palomas, sabiendo que las ha domesticado y que van a volver. Hay en la colombicultura una sensación, yo creo, de victoria sobre la naturaleza, de dominio de una fuerza invisible para la mayoría. Sea como sea, los criadores de palomas le tienen auténtica devoción a su ganado, como puede verse, por ejemplo, no sé si recordáis, en la película de los tarantos, ¿no? El protagonista tiene ahí un palomar que sube no solo para criar las palomas, sino también, bueno, pues para encontrarse con la chiquilla de la que está enamorado. Una peli que imagino que habéis visto, pero bueno, aquí ya por si acaso os cuelo la obligación de que veáis Los Tarantos, una película de Rovira Veleta, de la que algún día podemos hablar detenidamente porque bueno, ahí tenemos algunas escenas de Carmen Amaya que es para volverse loco. Sobre el tema de las palomas, y volviendo, vamos a escuchar a Pepe de la Matrona en unos tientos de aroma primitivo. Son unos tientos más rápidos, con un compás no tan apesadumbrado como el que se suele interpretar ahora, ¿no? Solemos escuchar los tientos actuales con un compás tinto, tin, tan, tum. Y en cambio estos que vais a escuchar ahora son más rápidos. En estos tientos sí que se escucha el pozo de los tangos. Parece como que los tientos acaban de independizarse del patrón de tangos, que es el de... Pues eso, parece como que se acaban de independizar de ese patrón del que son deudores y al que, de hecho, muchas veces acaban volviendo al final del cante por tientos. Vuelven como las palomas. Vamos a escuchar a Pepe de la Matrona cantar: en aquel pocito inmediato donde bebían mis palomas, allí corro y me siento yo un rato por ver la agüita que toman. Y acaba: yo me sentaría por ver la agüita que tú tomabas al amanecer el día. En aquel pocito inmediato donde bebía mi paloma, allí corro y me siento hoy un rato por ver el agüita que toma. Yo me sentaría por ver la agüita que tú tomabas y al amanecer del día. Thank you. del alto cielo bajaran los serafines y hablar contigo. Si del alto cielo bajaran los serafines y hablar contigo. Tiene la cara tan bonita que no hay quien te iguale, yo te lo digo. Si algún serafín dijera entraña mía, vente conmigo y al alto cielo subiera tan solamente para hablar contigo. ¿Cómo nos gusta? Hay que ver cómo nos gusta en el Café de Silverio. Pepe de la Matrona. Tengo por aquí, de hecho, su autobiografía, que es una joyita. Que bueno, a ver si saco tiempo para poder contaros los fragmentos del libro más interesantes, que son la mayoría, pero bueno. Nos gusta mucho, ¿no? Cómo canta. Recuerdo que en el episodio que le dedicamos a los tipos de voces. Pepe de la Matrona, pues bueno, pintábamos su voz como, tiene como unas connotaciones muy tiernas, muy, muy niñas, ¿no? Es un cantador muy particular y bueno, estuvo en Madrid muchos años y hay algunas escenas ahí en YouTube de reuniones de Morente con el Gallina y con Pepe de la Matrona que son, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Vaya terna. Llegados a este punto del Silverio y de los animales, vamos a hablar de uno de los temas más polémicos, que es comer carne. Que hemos llegado otra vez a un punto de civilización. Perdonadme que insista en esto, pero es que para mí lo de la civilización tiene connotaciones negativas. O sea, que la vida civilizada, no sé por qué es mejor que la vida no civilizada. Pues hemos llegado a un nivel de civilización y de pérdida de naturalismo en la que uno tiene que justificarse por comer carne, ¿no? Esto ya es tremendo. Esto es increíble, ¿no? Y a mí, no sé, es que no se me ocurriría jamás mirar con desprecio a un vegano, ¿no? No sé, ¿no? O pensás que ellos comen eso porque, en fin, están imbuidos de una construcción social, que tal, que cual, ¿no? Que es lo que a veces opinan de algunos de los carnívoros. En este punto sí que... A ver, estoy de acuerdo con los animalistas y creo que todos estamos de acuerdo en que las granjas y sobre todo las macrogranjas estas que nos quieren poner en España pues son una lacra que tenemos que intentar impedir de alguna forma. Pero bueno, de hecho, una de los valores de la caza como forma de conseguir alimento tradicional, no de la caza deportiva de los señoritos, es que precisamente al final... comes carne de animales salvajes que al menos hasta el momento de la muerte, que nunca es alegre, pues han vivido ciertamente libres, ¿no? Eso, cuando hablemos de la caza, pues trataremos este asunto más en profundidad, porque creo que a veces no se valora, ¿no? Lo de comer carne, a todo ganadero le podéis preguntar, en fin, para nadie, pero absolutamente para nadie, es plato de buen gusto matar un animal que has criado desde que eras chico. Y precisamente como a nadie le gusta matar un animal, fijaros, no sé, en un cordero, un chivillo o un cochinillo, porque bueno, con los animales grandes la pena es igual, pero con los pequeños se te encoge el corazón, ¿no? Y habla uno que hace matanzas en casa. Entonces, yo creo que pasar por el trance de matar un animal que has criado tú, debiera ser condición necesaria para comer carne. O sea, creo que todo el mundo que come carne tiene que ver con sus propios ojos el sufrimiento que causa. Dicho lo cual, creo que es perfectamente legítimo comer carne. Pero creo que el problema de los carnívoros no es tanto que coman carne, sino que no son conscientes del sufrimiento que causan. Y eso ya luego podemos entrar en el debate de si ese sufrimiento es necesario o no. Yo creo que sí, y caso de que no lo fuera, creo que es perfectamente libre poder comer carne. Pero repito, creo que todo el mundo debiera pasar por el trance de matar un animal con sus propias manos, ¿no? Creo que ahí se te cuadran las cosas y se te ponen alguna en su sitio, ¿no? De hecho, creemos que es mucho mejor la matanza tradicional, esa que también quieren prohibir los animalistas porque genera mucho sufrimiento. Es increíble, ¿no? Que se quiera prohibir y que se le pongan más medios a acabar con las matanzas tradicionales que con los mataderos industriales, porque al final un matadero no deja de ser simplemente una subcontrata de matanza. Entonces, pues lo mismo, me gustaría que se le dedicara los mismos recursos, el mismo esfuerzo a acabar con las subcontratas de matanza que no con la matanza en sí, porque la matanza en sí creo que te ubica en el mundo, sobre todo en el mundo natural, y cosa que no hacen pues los que comen carne subcontratando la muerte. En fin, vamos a escuchar un fandango del Cabrero, el que, bueno, vais a ver que dice: a mí me llaman Cabrero, cuido del ganado con amor y el pan que llevo a mi boca lo gano con mi sudor. Eso de cuido del ganado con amor me gustaría subrayarlo y que quede claro, porque que nosotros nos alimentemos de nuestros animales no quiere decir que no los cuidemos con amor. Y de hecho, si en otras tribus, digamos, más indígenas, se adora a los animales que uno se va a comer, nosotros hacemos algo parecido. Y además, no sé, igual me estoy poniendo ahora un poco místico, pero también esas referencias de que en algunas religiones se hace al alimento y a dar las gracias por lo que tenemos, yo creo que a veces también es un poco de reconocimiento al mundo natural que nos rodea y del cual nos servimos pues pa comer. Vamos a escuchar al Cabrero, cómo no, en unos preciosos fandangos de Huelva de los que él es absoluto especialista. ¡Qué fuerza tiene el Cabrero! ¡Madre mía! Cuando canta por fandango. Es brutal. Bueno, en YouTube hay sesiones de vídeos de media hora, una hora, solo con fandangos del bueno de José Domínguez. Hablábamos antes de los veganos, que nadie nos malinterprete, que básicamente estamos rodeados de amigos veganos. Así que, pero sí que, bueno, pensamos que muchos niegan la condición trágica de la vida porque niegan la muerte y el sufrimiento. Por eso algunos no podemos dejar de tomarnos esa corriente alimentaria como una boutade de naïf, cuando no directamente como una moda del ecocapitalismo. Algunos veganos niegan también la condición animal del hombre. Y es respetable, por supuesto, que quieran parasitar la flora y no depredar la carne. Pero tienen que asumir, al menos, que elegir qué vas a comer es un acto de militancia posmoderna. Porque solo quien tiene asegurado el sustento puede optar por esto o por lo otro. O puede consumir recursos mentales y materiales en hacer de la comida un acto político. Solo quien sabe que no va a pasar hambre puede negarse a tomar un plato de comida determinado. Es verdad que el hambre está prácticamente erradicado de la vida occidental, al menos en el campo, no así por desgracia en las ciudades, pero la memoria del hambre permea la cultura rural, igual que la permea el hecho de vivir rodeado de animales y de naturaleza, que podemos descuartizar y comernos tal vez, pero que también sirven como elementos de identificación, porque nosotros solo somos en tanto que vivimos entre lobos, jabalí, perdices y sierras. Cabrero, otra vez más por fandangos y con la misma fuerza. Decía, ¿no? Del lobo me gusta el pelo, del jabalí los andares, de las perdices el vuelo, de la sierra los arales y de Andalucía el cielo. Bueno, pues nos vamos a despedir, vamos a cerrar hoy el Café de Silverio con unos tangos de Kiki de Toledo, unos tangos que además hacen alusión a múltiples animales, ¿no? Empieza con esa, en verdad es una jota, al menos, bueno, algunos la conoceréis porque la versión Extremadura es la jota de Montehermoso, que dice: yo fui quien te robó el pollo por la tapia del corral y no te robé la gallina porque no me dio lugar. En Extremadura se dice: porque no tuve lugar. Luego también canta: tú mataste la cochina, no me diste un chicharrón, cuando yo maté mi gallo, no te arrimes mi fogón. En fin, vais a ver que son unos tangos muy salados de Kiki, que es de Talavera de la Reina, y bueno, hemos sacado este corte del programa Reto de Geografía del Cantes de Televisión Española. Y nos vamos a despedir, pues, fin, haciendo, teniendo un recuerdo con todos los animales que nos rodean, y también levantando la mano para llamar la atención de los animalistas, o al menos de algunos de ellos, ¿no? Porque nosotros, que matamos y nos comemos animales, que los usamos como fuerza de trabajo y como herramienta en múltiples oficios y labores, no dejamos de querer igual que vosotros a los animales. Quizás nuestra concepción de la vida sea diferente, probablemente peor, yo no digo que no, pero al menos merecemos el mismo respeto, como decía al principio, que le dispensáis a los indios, y estaría bien que empezaréis a tratarnos como salvajes con derechos, que es lo que somos. En fin, os deseo una buena semana y que viváis como animales. Y eso es un buen deseo. Buenas tardes. Yo fui el que robé el pollo por la tapia del corral. ¡Mira! Por la tapia del corral y no robé la gallina porque no me dio lugar. ¡Ay, cuánto te camelo! Que tú que no me lo pagas, que de pequita yo me ando muriendo. Tú mataste la cocina, no me diste un chicharrón. Cuando yo maté mi gallo, no te arrime a mi fogón. Hay arroz con huesito, hay arroz con gallina. Hay carapa que no ha visto a un negro en camisa. Por muy mal que yo te quiera, no te mando a piñazo. No te mando a piñazo, porque viste en un muñeco por matar a un jugador. Ay, que quiera de mí, ya nadie va a ganar a mí. Yo cuando yo me acuerdo de ti. Ay, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Caballo pintor, si me monto un día, ale, ale, soy un labrador. Ay, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Dale. Por el mar vendiendo arena, por el mar vendiendo arena, por un me dieron la mano llena. Mira. ¡Ay, qué pena! La doy un tiro y la mato, vino a caer en la arena. La doy un tiro y la mato, vino a caer en la arena. Ay, mi niño no quiere a nadie. Mi verga me dio compañera.